nombre cuando te vayas y ayudarte de a poco a hacer las maletas. Decirte adiós con un beso sin olvidar que te quiero y que no tiemble mis manos con tu pañuelo. Quiero llorar como un hombre cuando estés lejos, agradecer la alegría que no hace tiempo era la dicha infinita que soñaron nuestras almas, y de la mano del viento se fue el silencio. Aunque lejos estés de mí, estarás conmigo. En mi mente solo alumbran las ilusiones, que toda aquella tristeza que hoy me ahoga se convierta en felicidad en tu camino. Como un hombre cuando te vayas y ayudarte de a poco a hacer las maletas. Decirte adiós con un beso sin olvidar que te quiero y que no tiemble mis manos con tu pañuelo. Quiero llorar como un hombre cuando estés lejos, agradecer la alegría que no hace tiempo era la dicha infinita que soñaron nuestras almas, y de la mano del viento se fue el silencio. Aunque lejos estés de mí, estarás conmigo. En mi mente solo alumbran las ilusiones, que toda aquella tristeza que hoy me ahoga se convierta en felicidad.